ve que lloras de felicidad. ¿Y por qué te ahogas? Por la soledad. ¿Y por qué me tomas? Ponte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Decidirte, esa es la verdad.